tristes, sabiendo que por otro amor me has abandonado. Dime que fui para ti, mi niña hermosa, si una historia de amor fue el verdadero amor. Dime que fui para ti, mi niña hermosa, si una historia de amor fue el verdadero amor. Dejaste en mí, hoy me está matando. Dime que fui para ti.